bayoka ki malamu balingi biso bayoka ki mabeo oya lelo oke jazo azongi oke jazo akendekie baene miye bayoka ki malamu balingi biso bayoka ki mabeo oya lelo oke jazo azongi oke jazo makila mabeo mama oke jazo makila mabeo mama Anaboyini nyasopona bino e mama Makila mabeo mama.